It's equally valuable. A partir de este momento, Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Abriendo Cabezas. Pero también al rock and roll. Voy por el medio en la carretera, no creo en cola ni en pago limpio. En caballito con mi desplaces, llevo al convive, llevo un culito. Échate pa' allá, la moto es pa' vacilar. Manejo de aquí pa' allá, la moto es pa' trabajar. Amando caraquista. Nada, mami, montate que vamos a Spirelli. Nos fuimos acelerado y burda loco. Con el desplace, esta es mi moto. De San Cristóbal pa' Paracoto. Busco una gema en Playa Los Cocos. Jamás olviden usar el casco. Ando soñando en cruzar el charco y girar por toditica Sudamérica. Desde Cuyagua hasta Argentina en una vera. Ay, como fuera, pues poco a poco. Todo lo mío es tuyo, menos la moto. Con trifásico y todos los psicocircus. Representando aquí, allá somos los mismos. Sigue mi ritmo, dino el clasismo. Cero brujismo. Díselo Cisco. Sigue mi ritmo, dino el clasismo. Cero brujismo. Díselo Cisco. Vaya, abusador, que te has creído. Por eso parto retrovisor. Doy la vuelta y caemos dos piruetas. Pa' que te bailes mi rock and roll. Y échate pa' allá, la moto es pa' vacilar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, programa 41 en esta temporada 2025, en nuestro 11º año al aire de esto que se llama Abriendo Cabezas Podcast. Abriendo Cabezas, bueno, un espacio creado para difundir el rock de todas las bandas emergentes de los países hermanos de habla hispana y de aquí del Uruguay, evidentemente. Que bueno, algunas de, o mejor dicho, esta es una de las formas que difundimos a través de nuestro podcast semanal de 2 horas que se emite a través de varias radios amigas de países de habla hispana. También, bueno, a través de nuestro blog Abriendo Cabezas Difusión, a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify, nuestras redes, evidentemente, Facebook, Instagram, Tread y TikTok. Así que nada, Abriendo Cabezas, nuevo podcast al aire. Y bueno, bandas que quieran sumarse, como siempre, abriendocabezas.radio@gmail.com, nuestro mail. Lo que pedimos es un press kit de la banda, música en formato MP3, foto, video, todo lo que quieran enviar para difundir. Bueno, vamos a estar armando una buena carpeta completita con la banda y vamos a estar difundiendo a través de nuestros posts en nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram, en Tread, tirando videos por YouTube, creando listas de reproducción en Spotify, subiendo también distintas entradas en nuestro blog. Así que abriendocabezas.radio@gmail.com. Con el programa de hoy, como siempre, viaje musical, nos va a andar llevando por Perú, por México, por España, por Brasil, por Argentina. Ya de paso agradecemos a todas las productoras, managers, sellos discográficos, que bueno, nos tienen informados semana tras semana, enviándonos toda la información de sus respectivos artistas. Así que las gracias a ellos que nos han acompañado durante todo este año 2025, que prácticamente ya entró en su recta final. Medio de diciembre, que bueno, a partir ya de los próximos podcasts vamos a estar repasando todas las ediciones discográficas que se han realizado aquí en Uruguay en este 2025. Y bueno, los discos más importantes también desde nuestros países hermanos. Hoy también desde el Uruguay, bueno, vamos a estar presentándote nuevos materiales, nuestro tramo a puro metal uruguayo. Así que, como siempre, mucha cosa para disfrutar en estas dos horas de programa semanal, que bueno, hoy nos está llevando a sonar en Chile, en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, y esta semana arrancamos a sonar también desde Venezuela a través de Seven Radio Rock. Así que las gracias a esta nueva emisora amiga que se suma a esta comunidad de radios retransmitiendo este podcast. Nada, arrancamos musicalmente con la gente de Cisco Circus desde Venezuela, Pateadora en Moto, es como se llama este último simple que en este 2025 la banda ha presentado, junto a otros simples, el caso también de, aparte de este tema, también han presentado Rumba de Pueblo y Ewayabao en este año 2025, que esperemos que bueno desemboque en un nuevo disco de la gente de Cisco Circus. Que, contándote un poco sobre esta banda, es una banda que trae el crazy rock desde la ciudad de San Antonio de los Altos, Venezuela, con músicos de trayectoria en la movida under que pertenecieron a importantes bandas en la década de los 80 y 90 en Venezuela, en diferentes géneros. La banda combina bueno, el ska, el punk, el heavy metal, la salsa, el disco, el techno, el merengue, la cumbia y el rock and roll en un rico repertorio hecho con verdadera pasión. Llenos de alegría, sabor y mambo, estos muchachos bueno, esperan lanzar en este año 2025 un nuevo disco. Y bueno, sonaban aquí con este nuevo simple, banda integrada por Telly en batería, percusión y coros, Pedrock en guitarra, Leo De King en bajo y coros, Cisco en voz y Charles Snake en percusión. Cisco Circus, Pateadora en Moto era lo que sonaba para abrir abriendo cabezas en este primer programa de este mes de diciembre de este 2025 que se nos va. El turno ahora es para la banda Life of Padre desde Perú. Lo que vamos a compartir es desde su disco Nunca es Tarde, este EP editado en el año 2024. El tema es Al Final Nunca es Tarde. Suena a los Life of Padre desde la República del Perú. Al primer amor, no hay tiempo para huir. Nunca es tarde para sonreír al primer dolor y que se olvide de ti. Para siempre no existe, verte de lejos no me pone triste. Voy a darme una oportunidad de sentir libertad sin quemarme al volar. Como en el sobre cuando llegue el viento, sino la mochila que contenga fundamentos para despedir y encontrar la paz. Desde lo que sé, pues cuando lo miro para atrás. Nunca es tarde para dejar ir Al final nunca es tarde, desde Perú sonando la banda Life of Padre. Tema que bueno, en cierta forma da nombre a lo que es su último lanzamiento discográfico, un EP editado en el año 2024, este proyecto, proyecto musical de alt pop del multiinstrumentista Carlos Carvajal, que bueno, con una influencia del pop, del soul y del rhythm and blues, y también teniendo algunos toques de, se podría decir, de techno o electrónica. En el 2019 lanzó tres simples que fueron, bueno, el inicio de este proyecto, que hay de comer, Recuerdos Falsos y el tema Ku Klux Klan. En el 2020, bueno, termina con el lanzamiento de dos simples que abrieron paso al estreno de lo que fue su primer LP, compuesto, ejecutado, producido desde su habitación. Y bueno, de esa forma comenzó a gestionarse este proyecto Life of Padre, ya en el circuito de rock peruano. Al final nunca es tarde, entonces, desde Perú sonando en estos viajes musicales Life of Padre, y el turno ahora es para la gente de Polvo, este power dúo de bajo distorsionado y baterías contundentes desde México. Lo que vamos a compartir es un nuevo simple que la banda viene presentando en redes. Desde México entonces suena la banda Polvo, esto se llama Sin Esperanza. Latinoamérica resiste la represión, defendiendo la libertad. Tienen contra el suelo, esperando a que caiga el gobierno. Nos tiene en la ruina, trabajando día a día, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida. Los medios nos dicen mentiras, gente desaparecida, la ciudad está perdida por el abandono de la policía. Sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida. De nuestras vidas por el abandono de la policía. Veo balas al pasar, listas para asesinar. Bienvenido a mi ciudad, el secuestro es gratis hoy. Bienvenido a la extorsión de un gobierno sin valor. De vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin esperanza de vida, sin Sin Esperanza, desde México, el sonido del dúo integrado por Chino en batería y coros y Seven en bajo y voz. Estoy hablando de los mexicanos Polvo, este power dúo, como les decía, de batería y bajo, que bueno, con este se podría decir esta innovadora propuesta musical está sonando y bastante desde México. Este dueto de la Ciudad de México, que es iniciado por el gusto de expresar sus sentimientos e inspiraciones por medio de este gran arte que bueno, es la música, haciendo sentir emociones a las personas que buscan una salida de esta realidad, con un poder que es de solamente bajo y batería, como les decía, y con letras que tienen un mensaje de cambio personal, motivación, respeto y protesta. Y bueno, fue en el año 2020 donde se conocieron ambos, y por medio de las redes sociales justamente, y estando un poco de acuerdo con los gustos musicales, se reunieron, empezaron a ensayar, notando que había una gran química, y bueno, eso llevó a que la banda simplemente no decidiera buscar guitarristas y bueno, quedara como un dúo innovador en cuanto a lo musical, en cuanto a la propuesta de batería y bajo. Su primer material fue editado en el 2023, llamado Wake Up, que cuenta con 10 temas inspirados por ellos mismos. Y bueno, que también el disco, ya de paso le decimos que está disponible en todas las plataformas digitales. Simple 2025 de mis amigos de Polvo desde México. Sonaban con este Sin Esperanza. Y seguimos viajando nuestros viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas. Y nos vamos hasta España. Te presentamos a la banda Heviletas. Su disco de este año se llama El Poder del Metal Ibérico, y suenan aquí en Abriendo Cabezas con este No Ligo Ni Para Atrás. Suenan los Heviletas desde España en nuestros viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Me gritó, tú ni loca, me la clavas, cacho marrano. No, no, no ligo ni para atrás. gafas, ni con facha, ni pagando a la meretriz. Soy menos deseado que el culo de un mandrí. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. Y eso que lo intento con trucos de manual, al final me resigno en mi rico brutal. Subo el volumen y escucho heavy leta, chaval. Ni mi cara ni mi gusto por jeviletas. Es que Cupido me odia con flechas obsoletas. Ni el horóscopo ayuda ni Kinder me empareja. Hasta los presos me ignoraban cuando estuve entre rejas. Ya no intento ni invitar a un café. Me he visto de negro y me encierro en mi fe. De riffs infernales, de solos que atruenan. Y sigo en jeviletas por cómo suena. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. Pero al menos el metal no me falla jamás. Las chicas se van, pero el riff se queda. Y con jeviletas mi pena se consuela. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. Pero el heavy me grita, tú sigue viviendo. Así que al carajo, amor infernal. Soy soltero feliz con mi heavy metal. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. No, no, no ligo ni pa' atrás. Desde España sonaban los Jeviletas, debutando aquí en Abriendo Cabezas, esta banda de heavy metal y hard rock afiancada en la ciudad de Almería, España. Y bueno, ellos dicen que hacemos lo que denominamos heavy metal ibérico y somos la única banda con denominación de origen como los buenos jamones. Jeviletas se formó en enero del 2024 y bueno, los une una pasión por la música en general y concretamente por el heavy. La banda la compone Tony Gain en guitarra, Pepe Drumbass en voz, bajo y batería, y Peik en batería, percusión y coros. La banda, bueno, se conoció bebiendo cervezas en un garito de rock a todo trapo y decidieron seguir con la caña, como les dicen ellos. Y bueno, son varios los artistas y grupos que han influenciado a su música, es lo que dice la propia banda, y nombran a bandas como Judas Priest, AC/DC, Barón Rojo, Obus, Iron Maiden, Scorpion, Saxo, Dio, Acept, Manowar, Deep Purple, Led Zeppelin y bueno, muchos más. En cuanto a los temas, bueno, la banda fusiona por igual humor y crítica a volumen brutal e intentan lograr un heavy ochentero pero actual. Tienen dos álbumes publicados grabados en el estudio de su propia productora discográfica Que Te Den Producciones, y el primero titulado homónimamente Heavyletas, y el segundo, este editado en este 2025, El Poder del Heavy Metal Ibérico, que bueno, ya está en todas las plataformas de streaming. Y bueno, la banda viene presentando también un videoclip de cada tema que la banda viene largando en redes de este nuevo disco. Heavyletas sonando desde España y debutando aquí en Abriendo Cabezas. Sonaban con este No Ligo Ni Pa' Atrás, uno de los tracks que la banda ya presentó de esta nueva producción, El Poder del Metal Ibérico. Nos quedamos un ratito más en España y te presentamos el material 2025 de la banda Warg. El disco se llama As Tear World Fall Down y lo que vamos a escuchar es este The Curse of Time. Suenan los Warg, sonido español y a puro metal. Seguimos aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. todo el poder de la banda española Warg, con el tema que, bueno, precisamente abre el disco. Su producción de este año 2025, el disco se llama As the World Fall Down, y el tema que compartíamos era The Course of Time, esta banda integrada por Javier Gregorio Salazar en las vocales, Luis Carlos Gallego en guitarras y vocales, Oscar Díaz, guitarras y vocales, Santi Gallego en bajo y coros, Rubén Isla en batería. Y bueno, Warg es un nuevo rugido para quienes buscan algo fresco más allá de lo que ya se conoce. Es una bestia nacida en Zaragoza, como una fusión salvaje entre el thrash metal más clásico, tipo Metallica y Creator, la épica del heavy metal más tradicional como Maiden, Blind Guardian, y la intensidad melódica del metal extremo nórdico de bandas como In Flames, Amor Amar o Immortal. Una mezcla arriesgada pero orgánica que ha definido el rugido desde el primer día de esta banda. Con más de una década de trayectoria, una discografía muy, muy sólida y una identidad propia, Warg sigue ampliando su universo musical con nuevos simples, historias oscuras y directos cada vez más contundentes. Para aquellos que, bueno, quieran descubrir un poco más de la banda, está toda la discografía de la banda en su canal en la plataforma Spotify. Y bueno, por nombrar algunos de los discos, debutan allá por el año 2014 con Back from the Shadow, en el 2016 In the Dags of Men, para el año 2019 Dark Tale, para el 2022 The Endless Traverse, y en el 2025, luego de editar 2 EP, Silence y Inciclet, editan este disco As the World Fall Down, que sonaba aquí en Abriendo Cabeza, sonando la banda Warg, debutando también aquí en nuestros podcasts por primera vez desde España en nuestros viajes musicales. Desde España nos vamos a Brasil y te vamos a presentar también 2 debut aquí en Abriendo Cabezas, sonando por primera vez. Primeramente es lo nuevo de la banda Kais, el tema se llama Montario de Otario. Desde Brasil, el sonido de la banda Kais aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. Mortaria de Otario era lo que sonaba de los brasileros Kais, sonando por primera vez aquí en Abriendo Cabezas. Este simple, una crítica política y sonoridad agresiva, sin ninguna duda, en el nuevo simple de la banda brasilera. Uno de los grandes nombres del metal moderno en Brasil, en la actualidad, ha lanzado este nuevo simple, Mortaria de Otario, marcando el debut de Marlos Andrades en las voces y guitarra, además de presentar oficialmente su propia discográfica, Caistrofobia Records, cargada de revuelta y peso, tanto en su sonoridad como en su letra. Mortaria de Otario nace como un grito de resistencia ante la alienación social y política. La canción denuncia la idolatría a líderes que se colocan como víctimas mientras explotan a los más vulnerables y exponen la apatía colectiva de una sociedad que muchas veces elige cerrar los ojos ante lo que es nocivo. Esa tal vez sea el mensaje que la banda propone en este Mortaria de Otario, que bueno, ya está en todas las plataformas. Banda que, bueno, contándote un poco la historia muy brevemente, se forma en el año 2019 en la ciudad brasileña de João Pessoa. Y Kais de esa forma se consolidó como uno de los principales nombres del metal moderno en Brasil, con un sonido agresivo y contemporáneo que combina elementos del metalcore, del djent, del deathcore. La banda se destaca por el peso y la complejidad de sus arreglos, así como por los mensajes que transmiten en sus letras, que abordan desde reflexiones sobre lo cotidiano y la fe cristiana hasta críticas sociales y políticas partidarias, cuestionamientos y, bueno, buscando también estimular la conciencia crítica. La formación de la banda cuenta con Jeff Nascimento en las voces, Lucas Levy en la guitarra, Marlon Andrade en voz y guitarra, Adriel Lira en bajo y Mateus Italo en la batería. Kais entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales, sonando desde Brasil. Y la otra banda también desde Brasil que te vamos a presentar es a la gente de Marabo. Su disco, su EP, llamado simplemente Marabo, editado en este 2025, y desde él vamos a escuchar el track llamado Asco. Desde Brasil, aquí en Abriendo Cabezas Podcast, suena Marabo. Don't todo el poder entonces de la banda Marabó, desde su EP de mismo nombre editado en el 2024, y bueno, que en este 2025 la banda se ha dedicado a presentar lo que compartíamos, era el simple asco. Esta banda integrada por figuras consagradas de la escena que se unen y forman esta explosiva banda de metal, un encuentro bastante inspirado entre nombres conocidos del under brasilero que dio origen a este supergrupo. La banda integrada por Felipe Chehuán en voz, David Baeta en guitarra, Paulino Coruja en bajo y Enrique Pucci en batería. Debutaban aquí entonces en Abriendo Cabezas con este asco. Producción 2025 de la banda Marabó. Y bueno, minutos finales de esta primera hora de programa. Vamos a meter un 2x1 a mucho volumen desde la República Argentina. Te presentamos las nuevas producciones, primero de la gente de Chehuelque. Su producción 2025 se llama Set de Resistencia y desde ahí vamos a compartir el track Luchando por el Metal. Y después este 2x1 lo vamos a cerrar con la gente de Necratal, que acaban de editar Infierno Hostil, la nueva placa de los Necratal. Y desde allí vamos a compartir el tema Hostil. 2x1 a puro metal. Desde la República Argentina, para cerrar nuestros viajes musicales con los últimos discos de la gente de Chehuelque y Necratal, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Juntos iniciamos primer compromiso por Gil San Francisco. Seguimos luchando por el metal. Fue y un cierre a puro metal argentino con un 2x1 que lo hacíamos primero con la gente de Chehuelche. Desde su producción 2025, el disco se llama Set de Resistencia y lo que compartíamos era el track Luchando por el Metal. Y después cerramos el 2x1 con la gente de Necratal. Su producción de este año se llama Infierno Hostil. Y cerramos nuestros viajes musicales con el track llamado Hostil. El sonido desde Argentina, puro metal, entonces con la gente de Chehuelche y Necratal. Cerramos así nuestra primera hora de programa en estos viajes musicales de Abriendo Cabezas para, bueno, volver con nuestro segundo tramo a puro rock uruguayo. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Dolor. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa con esta nueva banda uruguaya. La banda se llama La Oruga. El tema es Esta Vez Sí. Tema que, bueno, la banda usa como sencillo presentación en todas las redes, acompañado de un videoclip, presentándose así en sociedad esta nueva banda de rock, llamado, como les decía, La Oruga. Segunda hora de programa dedicado, como siempre, al rock nacional. Y el turno ahora es para lo nuevo de la banda Wata Funk. En este 2025, bueno, se presentaron en Sala Camacuá, donde grabaron lo que es este material en vivo. Y lo que vamos a compartir es uno de los tracks que la banda fue presentando uno por uno en este año. El tema se llama Desarmonía. La banda Wata Funk sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Ilusiones no entran a mi casa por ninguna puerta. Buscan a mi alma y esta está cansada, podrida y agotada. Busca una buena cama, sin sábanas ni almohada. Llaman a la puerta, manos violentas, y no me he dado cuenta. Tuve que abrir la cerca de mis ojos decaídos, desvariando, desviados acá adentro, sin notarlo. Te vuela la cabeza y no, no sabes que estás mal. No, no, no, no quieres ser normal. Y esa en mundos maquiavélicos, confunden mis palabras, engañan mis sentidos, pero sé lo que buscan, eso ya está escondido. Grito por mi alma, hay que asesinarla. Pisan y destruyen, sin piedad construyen todo un reino de cenizas, sufrimiento, pesadillas, y acá adentro, sin notarlo, te huele la cabeza. Y we'll be right back. Aplausos y más aplausos para la banda What the Funk. Entonces, sonido en vivo grabado en Sala Camacuá. Lo que compartíamos era el tema Desarmonía, esta banda de amigos fundada en el año 2018, conformada por seres curiosos y exquisitos en sus influencias y autoexigencias, versátiles, bailables y con poca cordura. Llegaron para quedarse. Sus influencias van desde las distorsiones de Rise Against the Machine, el sonido pop de Green Day, sin olvidarnos del ingrediente secreto que la banda tiene, el groove de los Red Hot Chili Peppers, con un montón de presentaciones en vivo en formato eléctrico. La banda ya, bueno, se ha hecho un nombre en el under uruguayo. Banda que, bueno, ya también cuenta con importantes presentaciones en escenarios como Sala Zita Rosa, la Sala del Museo, el Estadio Charrúa, Inmigrantes, Tazu Bar, Tanguito Bar, El Chamuyo, boliches que, bueno, ya muchos sabrán de aquí de Uruguay que, bueno, ya no existen o han cambiado su nombre. Y bueno, la banda sigue rodando todo este tiempo y, bueno, han presentado este nuevo disco que, fueron grabando, o mejor dicho, presentando en redes uno por uno los tracks que contiene este disco con su respectivo video en vivo, como les decía, en la Sala Camacuá, luego de lo que fue su disco debut, el disco llamado Mar Lejano, y que también cuenta en sus plataformas con lo que fueron sus sesiones para Mural en los estudios Ion en la República Argentina en el año 2019. Sonido en vivo entonces de la gente de What the Funk en Sala Camacuá, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Y bueno, hablando también sobre, no solo sobre el rock nacional, porque creo que esto también afecta un poco a las bandas en toda la Latinoamérica, o por lo menos es lo que veo yo desde mi punto de vista. Muchas bandas se juegan simplemente a estar en las redes, subir o tener su página en las redes, subir el video, y bueno, con eso piensan que se puede ya ganar una notoria visibilidad. Y bueno, a veces ese simple trabajo pasa desapercibido por lo vorágin del tiempo y por lo que son las redes, ¿no? Que lo que subimos ahora a los 2 minutos ya no está dentro de las últimas 10 publicaciones. Y un poco, bueno, se pierde todo lo que van subiendo las bandas. A veces de repente googleamos para buscar información de determinada banda que ha subido un tema o que apareció en YouTube, y en Google no aparece información ninguna, y es una lástima porque, bueno, se pierde todo el trabajo que le pone la banda a su obra. Y un poco, bueno, soy medio rompecocos con ese tema de bueno, no quedarse en esa, tratar de que ya que está todo esto que ha traído la internet, de buscar información sobre las radios, tanto oficiales como toda esta movida de las radios online, de los podcasts, de sentarse unos minutos a crear una gacetilla de prensa con la información respectiva de la banda, con fotos, enviarlo a las radios, para que, bueno, nosotros así también podamos tener un poco más de información para brindarles al público que bueno, escucha en este caso nuestro podcast, o al público que navega en las plataformas y, bueno, puede saber por lo menos los integrantes, las influencias, de cuánto tiempo hace que están armados, si tienen discos o no. Creo que son cosas simples que a veces las bandas pasan por alto. No solo por tener o no una productora, o un manager o alguien que se encargue de eso. Creo que la banda tiene que hacer un poco de conciencia, o ser autocrítico y bueno, decir, bueno, nos falta esto, tenemos que trabajar más en determinadas cosas para poder difundir lo que hacemos. Porque verdaderamente es una lástima, y lo he visto en muchos casos. En mi caso me pongo mucho a navegar buscando bandas de todos lados, y bueno, está bueno encontrarse con algún lugar donde poder interiorizarse más de la trayectoria de la banda. Y a veces no pasa, googleamos el nombre de la banda que acaba de presentar un video y no encontramos nada de información en Google. Así que bueno, no es un tirón de oreja, pero sí se podría decir que bueno, les paso un pique, como se dice en la actualidad, que está bueno que la banda trate de abarcar ese tipo de... Ese pequeño detalle. Dejamos, después de tanta cháchara y rezongo de parte mía, dejamos a los What a Funk y nos vamos con la gente de la 280 Rock. Habíamos presentado ya en podcast anteriores el primer simple que la banda presentó en redes, y lo que vamos a presentar ahora es el segundo tema que la banda acaba de grabar y viene presentando. La 280 Rock, esto se llama La Shio. We'll be right back. Y sonaba la 280 Rock con este segundo sencillo, La Gio, esta banda o proyecto que viene gestándose desde el año 2022 con diferentes formaciones y estilos, y un periodo de tiempo también en stand-by, estimulado por nuestra amiga, la periodista que se encarga de la prensa y difusión de la banda, pareja actual del señor Keiko Leivas, Gio Pertusati, que es quien, bueno, estimula que el proyecto tenga continuidad, y así el bajista de la banda, Keiko Leivas, invita un excelente guitarrista con quien tocó por muchos años, el señor Martín Gálvez, luego se integra la voz de Daniel Domínguez, y por último se suma en batería al músico Jorge Lazo. Hoy en el 2025, bueno, por ocurrencia de Daniel Domínguez, lleva el nombre de la 280 Rock. Recientemente, como les decía, han grabado estos dos temas con un estilo de rock clásico, con el poder que caracteriza a la banda, temas propios en español, y bueno, músicos sin ninguna duda de vasta trayectoria, con un inmediato proyecto de grabar lo que va a ser su primer disco debut, que esperemos que se dé pronto. La 280 Rock sonando aquí en Abriendo Cabezas, y seguimos a puro rock and roll. El turno es para la gente de Pagando el Precio, que bueno, acaban de regrabar lo que fue su disco debut, llamado Dejando Huellas, desde esta nueva reversión, se podría decir, de su disco debut. Lo que vamos a compartir es el track Frío Suena, Pagando el Precio, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Frío como un revólver. El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. No quiere hacer nada, no quiere dormir. Dos por uno en Abriendo Cabezas, que sonaba primero con la gente de Pagando el Precio, y lo que compartíamos era el tema Frío, desde lo que es su disco debut Dejando Huellas, en disco que bueno, hace muy pocas semanas también la banda lo presentó en vivo en la sala Lazaroff, y bueno, presentando su primer disco y también nueva formación. Y bueno, el material también se presentó en redes, uno por uno los tracks, contando con su video respectivo, con sonido en vivo entonces de esta presentación de Dejando Huellas, el disco debut de los Pagando el Precio. Y el 2x1 sonaba la gente de Roxy Glamour, sonando por primera vez aquí en Abriendo Cabezas con Rock and Roll de La Vagancia, esta banda de puro pan rock que en el 2023 editaba su disco debut, Música del Demonio para Borrachos, Viciosos y Demás. Banda que está integrada por Marcos Hansich en guitarra y voz, Mateo Prestes en bajo y voz y Nicolás Chaparro en batería y coros, formando este power trio entonces que debutaban sonando aquí en Abriendo Cabezas. El turno ahora es para gente de No Nos Nieguen, desde, bueno, su simple editado en el 2023, suenan los No Nos Nieguen con este Qué Viaje. Tener, sos mi todo hoy. Qué viaje perderte es tan difícil. Noelia La Vega en vocales, Nicolás Margi en batería y Nicolás La Roca en guitarra. Esta banda que se formaba en el año 23 con un estilo de rock alternativo que, bueno, intenta transmitir su arte a través de letras y músicas que generen reflexión y energía. No nos nieguen, sonando con el track Que Viaje, aquí en Abriendo Podcasts. Abriendo Cabezas Poscas, y entramos en nuestro tramo más pesado, puro metal nacional, ya en los minutos finales de Abriendo Cabezas, y suena la gente de Genoma desde lo que fueron su live session en los estudios Ion en Buenos Aires, Argentina. Lo que escuchamos es el tema Perdido. Suena Genoma. Luis Ardías en guitarra, Paulo Berkendorf en voz, Adrián Suárez en bajo, Emiliano Erosa en guitarra y Esteban Fontes en batería. esta banda de Montevideo, Uruguay, formada en el año 2012, que desde su inicio, bueno, ha recorrido caminos de experimentación sonora, mezclando diferentes vertientes de la música alternativa con el propósito de lograr una propuesta singular que la que identifique dentro del universo artístico en la escena del rock aquí en el país. Las influencias que confluyen de manera más destacada en sus composiciones vienen del metal alternativo, el post-rock, el rock alternativo y fundamentalmente del new metal, consolidando un perfil particular de la banda en el paisaje sonoro montevideano. Sonaba Genoma entonces desde lo que fueron sus sesiones en los estudios Ion en Buenos Aires, Argentina, en el 2020. El tema era Perdidos y el turno ahora es para la banda Spiritcraft, último sencillo que presentó la banda en el año 2024 y bueno, va a formar parte, esperemos, de un tercer disco de esta muy buena banda. Spiritcraft, esto se llama Burning Road. I'm not afraid to die. cabezas. Pablo Teixeira, abre tu cabeza. We'll be right back. Y en el final prácticamente de Abriendo Cabezas de este podcast semanal, sonaba la gente de Spiritcraft haciendo Burning Rose Simple 2024 y lo cerramos con la gente de Tol Sirion desde su disco The Ashes of the Dark Heart, editado en el año 2017. El tema era Defenders. Hasta aquí, bueno, se terminó lo que se daba y se cierra un nuevo capítulo de Abriendo Cabezas podcast. Que, bueno, desde el lunes, como siempre, no, desde de lunes a viernes nos escuchamos a través de todas nuestras radios amigas, gracias a las retransmisiones que ellas hacen de este programa. Simplemente el deseo que hayan pasado bien, hayan disfrutado esta buena música que tuvimos hoy. Y para la próxima semana ya empezamos con el resumen de las ediciones discográficas de este año 2025, que ya entró en su recta final. Últimos tres programas que nos van a quedar para cerrar este año. Y bueno, seguiremos en verano, si nos bancan, bueno, trayendo toda esta buena música y todo este buen rock and roll de todas las bandas emergentes de nuestros países hermanos de habla hispana. Cerramos con la gente de Tierra Ciega desde lo que es su demo presentado en el año 2023. El tema que va a cerrar este podcast es el tema Caos. Cerramos con los Tierra Ciega y bueno, pasarlo lindo, disfruten, bye bye, nos oímos. Abriendo Cabezas. Un programa 100% cultura rock.